hay alguien aquí. Te traje a la coach, a quien vino especialmente para dar este taller, este curso recontra intensivo allí en las instalaciones de la Universidad de Río Negro, en donde pudimos enriquecernos ahí un grupito de personas que estamos relacionados con la comunicación y en este caso hacer conducción frente a cámaras de televisión. ¡Apa! Sí. Difícil tarea porque el lenguaje corporal habla mucho. Alicia Dolinsky, ¿cómo le va? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Placer tenerla acá. Bueno, gracias. Gracias. Siempre, un poco además, tu vida va por en estos tiempos de capacitar y compartir algo que tiene que ver con tu propia historia también, ¿no? Me parece que, ¿qué fue lo que te motivó a empezar a esto, a compartir posibilidades de cómo tenemos que o presentar delante de una cámara? Bueno, te voy a contar la verdad de la milanesa. Resulta que yo soy asistente educacional y trabajé con niños con problemas de aprendizaje durante muchos años en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Al mismo tiempo me preparé como actriz y me dediqué a la actuación como actriz profesional y hice todo lo que pude hacer, teatro, cine, televisión, radio, Y al mismo tiempo, porque siempre nosotros los argentinos hacemos al mismo tiempo muchas cosas. Sí. Al mismo tiempo comencé primero a preparar actores para su trabajo delante de la cámara, cuando en la Asociación de Actores eso no era una función establecida, todavía no se estilaba. Te estoy hablando de mucho tiempo atrás. Uh-huh. Y luego, en un momento de falta de trabajo, me quedé sin trabajo durante un periodo. Y cuando uno se queda sin trabajo, pasan muchas cosas. Ocurre que te desesperás, ocurre que empezás a moverte. Y de pronto me di cuenta, observando, que había una faltante en el medio de quién se encargaba de los periodistas que estaban delante de la cámara en la televisión, porque históricamente provenían de la radio o de los medios gráficos, y como esto es otro lenguaje, entonces me di cuenta que nadie hacía eso. Y bueno, puse un estudio, me capacité, viajé por el mundo todo lo que pude, fui a Estados Unidos, estuve en la NBC de Washington, con una escuela de Córdoba que se llama La Metro, con la que viajé, con todo el alumnado, porque siempre la cuestión de brindar, de enseñar, de dar lo que yo sé, atravesó toda mi vida. Entonces, bueno, me capacité allí, fui a Londres, fui a Francia, a los lugares donde me parecía que eso podía estar desarrollado, y efectivamente sí. Entonces volví al país. No lo hice todo el tiempo en forma continua, sino que iba, volvía, trabajaba, hacía eso, porque además soy madre y abuela. Entonces, todo eso lo hice junto. Y cuando volví, armé un método de trabajo. Un método de trabajo, comenzaron a llamarme, por ejemplo, los primeros fueron la gente del mundo deportivo, TIC Sport, Fox, todos esos canales, porque TIC en aquel tiempo estaba abriendo su canal y era toda gente joven que provenía de la radio o de la formación académica o de los medios gráficos. Entonces necesitaban, bueno, me llevó un periodista. Y poco a poco me fueron contratando distintas productoras en distintos canales. Entonces empecé yendo de mi estudio, que me lo armé, me lo formé, lo fundé también en una casita, así, ¿viste? Agarré el espacio, que yo empecé a dar. Y poco a poco la gente me fue conociendo. Entonces así, de ahí en adelante, durante, no sé, hace ya 29 años, casi 30, estoy trabajando con continuidades y discontinuidades propias del funcionamiento de los medios, hasta que aparece un trabajo en Canal 7, donde me convocan para empatar para arriba los noticieros del 7, y ahí me detecta la gente del CIN, de la RENAU, de estos organismos de las universidades que se habían habilitado para ser productoras. Claro. Productoras universitarias de contenidos de diversa índole. Entonces me llaman, empiezo por San Juan y poquito a poco voy visitando las universidades y así recorriendo a mi país, que lo amo. Y así llegué hasta acá. Uno observa sobre todo en la parte radiofónica, que ha cambiado mucho la cuestión de la presentación. Es como que es todo, antes era la rigurosidad total, ahora se permite como determinada flexibilidad. En el lenguaje televisivo ha pasado lo mismo, digamos, antes como había una, y de hecho, bueno, ahora también ha cambiado el plano de los mayoría de los informativos, está tomando cuerpo entero, antes era mitad de cuerpo, ¿no? Uno va observando eso, por lo menos así como... Sí, no como... solo eso, sino en la modalidad, en el formato, comenzaron a aparecer características propias del... vamos a hablar de noticieros, porque después tenemos la historia del magazine, que para eso es otra cuestión. Uh-huh. Entonces, características propias de nuestro estado cultural, como nosotros hacemos noticieros. Por ejemplo, si ves un noticiero de los alemanes, te das cuenta que tienen una información muy fuerte, un apuntamiento muy alto en todo lo que es tecnología y gráfica. Mira. Y el conductor es un conductor transportador de información, pero no se hace cargo de la información como nos hacemos nosotros, que terminamos haciendo en muchos casos noticieros que parecen telenovelas. Uh-huh. Donde sí. Se reitera una información, donde se le da un carácter emocional, en vez de decir la noticia, se opina sobre la noticia. Y todo eso fue cambiando. Además, en la modalidad de los medios más grandes, de los medios más poderosos, que tienen más recursos y que se dan más trayectoria, se instaló esto de yo soy quien dice la noticia, desde el punto de vista del conductor, del productor, por supuesto, yo soy quien dice la noticia y yo soy quien le da la onda de la noticia. Yo soy quien le da la onda de la noticia. A ver, ¿cómo digo lo que está ocurriendo con el submarino? ¿Cómo digo lo que acaban de votar en el Congreso respecto de la ley de jubilados? ¿Cómo digo? ¿Desde dónde lo digo? ¿Qué palabras uso? Y los productores llegan al punto tal de saber quién va a decir de tal cosa. Digamos, esto de dejarlo que lo dice Ana, por ejemplo. Esto bueno, lo dice Alicia. En los canales nivel, digamos, grandes... En los canales grandes lo que se hace es que a través de la trayectoria y de las negociaciones en la trayectoria, una persona o un periodista se establece como figura, que es el que va en el medio siempre de la escena, ¿no? Entonces ese que se establece como figura es el que tiene la voz portante. Después están los especialistas o columnistas que van agregando o apuntalando, pero ese es el que pasa al editorial, digamos. Claro. El que está en el medio es el que editorializa. Entonces, ese, bueno, pero por supuesto que todo eso se decide en la mesa editorial, igual que en una radio vos te sentás y hablás y hoy de qué vamos a hablar y cómo lo vamos a hacer y a qué foco le vamos a dar y recortás la realidad que a vos te interesa. Claro. Es igual, nada más que, bueno, ahí hay otros problemas a resolver, que es el cuerpo, el fondo escenográfico, la luz, el vestuario, qué tipo de vestuario, qué tipo de maquillaje, cómo decís lo que decís y qué reiterás en lo que decís. Claro. Ratificás con un gesto, todo eso también. Sí, con un gesto, el tono, no es lo mismo de decir, a ver, en este momento... la investigación no está dando resultados acerca de lo que acaba de ocurrir en la montaña con este muchacho mapuche, Rafael. No es lo mismo decirlo así que decirlo, se supone que fue, no sé, condicionar la manera de dar la información. No lo quiero decir yo porque no me corresponde, no soy la periodista, pero para darte ese ejemplo. Ayer, bueno, mirando América Noticias, sí. que está... bueno, estaban hablando acerca, ¿no?, de esto del asesinato de Rafael Nahuel y dice, lo mataron. No, dice, se murió, dice. Y no, no se murió, lo asesinaron. Como también... Claro, bueno, al decir de esa manera, están predeterminando que nadie lo mató. Entonces están prejuzgando desde el campus periodístico qué ocurrió realmente. Alicia, cuando comenzó en esto veía que había mucho cuidado en los tiempos verbales, en el lenguaje, todo, y hoy observa mucho periodista que ni se fija si dice hubieron un montón de cosas que en teoría están como mal dichas para lo que sería la escuela anterior, digo, hace años atrás, y sí. Ahora como que se permite hasta innovar con palabras, hasta, ¿no? Uno ha escuchado a veces que van jugando de una manera con el lenguaje. Está el lenguaje también flexibilizado en la conexión. Eso responde para mí, a dos aspectos. A la decadencia que los medios han ido atravesando, a la decadencia en el uso y el cuidado del lenguaje y la función real del periodismo, y qué digo y cómo lo digo. Y también a la implementación de redes sociales y de medios web, y el recorte, este recorte de la realidad tan fragmentario y tan compuesto entre una frase, una imagen, una idea que en 10 segundos narra lo que antes se narraba en 10 minutos. También creó ese... Ese combo está también, digamos. Claro. Los famosos 140 caracteres vinieron también a modificar parte de cómo se da. Exactamente. Mira. Y además hay un descuido en el uso del lenguaje. Tiene que ver con que todo es computadora también, porque antes uno veía que el periodista era más virome, era más... Para mí tiene que ver con un tema comercial y muy feo, que es el minuto a minuto. Cuando hay un control de qué mide y qué no mide, la gente está atravesada por eso y dice las cosas de ese modo. Al trote en vez de frenar un segundito. Exactamente. ¿Cómo la vio Ana? ¿Está en condiciones, Ana? ¿Aprobó el curso? Está, pero por supuesto, ya le dije. Ella también tiene formación de actriz, no sé si fueron compartiendo. No te conté. No. Pero bueno, sí, tengo algunos años de teatro también. Qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, anduvimos por caminos similares. Ahí va transitándolo. Sí, sí. Pero esto que me imagino compartir con muchos jóvenes está buenísimo también porque... Aprendí un montón. Claro, eso. Yo aprendí un montón. Realmente, el compartir con gente joven, con la cabeza abierta, con una actitud positiva, de participación, hace que yo misma pueda crecer muchísimo. A ver, puedo brindar la experiencia y aquello que se avala a través del reconocimiento del trayecto, ¿no? Claro. Pero todo lo que estoy aprendiendo, la más agradecida me parece que debo ser yo, porque estoy aprendiendo muchísimo. ¿Y cómo te llevas con esto de empezar a hacer un lenguaje inclusivo? Les compañeros y todo, ¿cómo te lleva eso? ¿Te suena? ¿Te desacomoda de ratitos? No, me suena. Lo que pasa es que nací en el 46. Empecé a mirar cómo el hombre llegaba al espacio en blanco y negro, mejor dicho, cómo la perrita Laika llegaba al espacio en blanco y negro con los chicos del barrio que venían a ver uno de los pocos televisores que había en el barrio. Soy santafesina. Entonces, de ese entonces a hoy, tuve que atravesar un montón de conocimientos que me cambiaron la cabeza. Y bueno, me la arreglo lo mejor que puedo, pero me llevo bien. Digamos, habrá que empezar a fomentar esto también, porque no está tan fomentado. Se ve mucho en lo que se denominan medios alternativos, en los medios de comunicación popular, tiene más incorporado el lenguaje inclusivo que en otros lugares, ¿no? Uno lo observa eso, claramente. Claro. Bueno, yo creo que, hablando de televisión, que es en lo que tengo más trayecto, me parece que la televisión de aire y la televisión de cable está agotando las formas de trabajo. Mira. Está agotando, porque bueno, porque el cable... A ver, si yo veo un programa de cable de opinión, ¿cómo se dice? Programas de opinión, donde hay un señor muy mayor, muy agobiado por la vida y el alcohol, que me está contando qué pasa con el ámbito político y discutiendo con otro un punto de vista, y yo hago zapping. Claro. Yo hago zapping, yo me canso, me aburro, me desintereso, porque me lo está contando con un formato que a mí no me integra. Mira. No me integra. Yo creo que una cosa... Y para lo que son las nuevas generaciones, que es... Imagínate. Vuelan. Pero vuelan, ni los ven, ni los conocen. Sí, es cierto. Y tienen razón, porque no son significativos. Y hablando de nuevas generaciones, ¿mirás los informativos que se están haciendo mucho para internet o para sí, Facebook y demás? Muchísimo. ¿Los vas mirando? Sí, claro. Porque toman elementos del lenguaje televisivo y a la vez incorporan muchas cositas que uno ve en posanimación y demás que, claro, que se producen. Bueno, eso es lo que más me interesa. Mirá. Eso es lo que más me interesa. Pensé que eras más de la vieja escuela. No, mirá. No, eso porque vos estás prejuiciando porque yo tengo 71 años, creí que soy antigua, pero no. No, me encanta, me encanta. Me ayorné. Pero ahí está buenísimo, porque ahí está lo lindo que tiene esto de ser docente. Porque claro, me parece que es la mejor forma. Porque si uno se queda con el Santillana, digo porque... Claro. Se equivoca. Por supuesto que te equivocas. Tiene que empezar a buscar. Mira, si la gente que hace en los medios, llamarle medios con guita, vamos a decir, vamos a decir así, ¿no? Tuviera más conciencia y repitiera menos ideas, formatos, conceptos, el mundo sería un poquito distinto. Porque esta... A ver, si yo miro una telenovela brasilera que me encanta, ¿cómo se llamaba? Brasil, Vía Brasil, no me acuerdo. Bueno, miro eso porque soy ama de casa y estoy al cuete en esa hora, ¿viste? Después de lavar los platos estoy en mi casa y miro esa telenovela y me engancho. Y no miro otra cosa que me lo produjeron en mi propio país porque no me significa, algo tengo que aprender. Claro. Si yo miro noticieros y hago zapping rápidamente y me quedo con la noticia tapa del día, ya sea tapa de la tele, tapa de la radio o tapa del medio gráfico, y lo demás me pasa por encima, quiere decir que me abrumaron con una forma, como telespectador te estoy hablando, o como espectador, con una forma de decir y hacer que no me representa. Es lo mismo que en la política. Si no me representa, no me representa. Sí. ¿Por qué le voy a dar el voto? No me representa.